los hombres, los seres humanos, todavía no hemos visto a Jesucristo como Él es. Aquellos que tuvieron el privilegio de verlo cuando estuvo en la tierra, lo observaron y lo contemplaron como lo que Él vino a hacer y ser en aquel tiempo. Él vino como el manso y humilde Cordero de Dios. San Pablo escribió estas palabras, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, Dios apostolizó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero los hombres todavía no han visto a Jesucristo como Él es. Lo vieron como el manso, humilde Cordero de Dios, aquel que vino a la tierra a humillarse, a dar su vida por la humanidad. Pero un día le veremos tal como Él es. Dice la Escritura en el último libro de la Biblia, las primeras palabras, el Apocalipsis de Jesucristo. Es decir, la revelación de Jesucristo. Jesucristo tal como Él es. Y en el primer capítulo del Apocalipsis, Juan hace una descripción de ese Cristo tal como Él es. Sus cabellos, su cabeza, sus ojos, sus brazos, sus lomos, sus piernas, sus pies, todo hermoso, nuestro Señor glorioso Jesucristo. Y el apóstol Juan tuvo esa tremenda visión de Cristo. Y Dios le mandó a que lo escribiera. Escribe las cosas que has visto. Y luego Dios manda a Juan a escribir las cosas que son. Las cosas que son tienen que ver con la iglesia. Y Dios toma a 7 iglesias que existían históricamente en lugares concretos, en lugares específicos, pero 7 iglesias que al mismo tiempo representan la condición de la iglesia en cada generación que ha existido desde que la iglesia está en este mundo. Y luego Dios le dice a Juan, escribe las cosas que han de ser después de esto. Dios hizo algo tremendo en la vida del apóstol Juan, que está escrito aquí en el libro que llamamos el Apocalipsis. Juan estaba en la isla de Patmos, en el exilio, por dar testimonio de la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, por proclamar que hay vida y salvación y esperanza solamente en Cristo Jesús. Fue exiliado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos a finales del siglo I. Y estando allí en la isla de Patmos, el Señor tomó a Juan. Su cuerpo quedó en la isla de Patmos, pero la persona de Juan, su verdadera personalidad espiritual, su espíritu, su alma, todo lo que es su ser espiritual, fue alzado por Dios, fue llevado a la misma presencia de Dios. Y allí Dios mostró a Juan todas las cosas que van a ocurrir en los postreros tiempos. En otras palabras, Dios mostró a Juan lo que es y de qué consiste eso que se llama el día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová es una enseñanza antiguo testamentaria. Aparece en muchos libros del Antiguo Testamento. Aparece en Amós 5:18, aparece en el libro de Joel, aparece en el libro de Sofonías, aparece en el libro de Isaías y en muchos otros libros del Antiguo Testamento. A veces esa expresión, el día de Jehová, se utiliza para hablar de un acontecimiento histórico en la vida de Israel. Otras veces tiene que ver con el juicio de Dios por la desobediencia de su nación. Pero la mayor parte de las veces tiene que ver con lo que Dios va a hacer en los postreros tiempos, en los postreros días. Y en ese sentido, el día de Jehová tiene que ver con los acontecimientos que van a tener inmediatamente antes de que Jesucristo venga a la tierra. Es decir, con lo que ha de acontecer en la semana número 70 de Daniel. A esa semana se le llama la gran tribulación. Esa semana fue descrita por Cristo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y allí él habla de las cosas que han de ocurrir en este mundo. Que habrá hambre y pestes y terremotos y dificultades en este mundo. Y que el pueblo de Dios, la nación de Israel, va a ser perseguida como nunca antes. Que van a aparecer falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros en ese mundo. Pero también dice el Señor que será un periodo durante el cual el evangelio del reino va a ser proclamado en todas las naciones. Lo dijo el Señor. Será proclamado el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y también el Señor habló de esa gran tribulación diciendo que será una tribulación sin precedentes, como nunca antes en la historia de la humanidad, y nunca después habrá una tribulación semejante a esa. De manera que el día de Jehová o el día del Señor comienza con los juicios de la gran tribulación. Muchos acontecimientos ocurrirán dentro de ese periodo de 7 años, que comenzará con la manifestación del anticristo en la tierra, y habrá guerras, y habrá hambre, y habrá muerte durante ese periodo. Es más, dice la Escritura que durante la primera mitad de esos 7 años, una cuarta parte de los habitantes de la tierra han de perecer, y durante la segunda mitad, la tercera parte de lo que ha quedado perecerá. Es decir, durante 7 años de gran tribulación en la tierra, la mitad de los habitantes de este planeta han de perecer. De eso nos habla el libro del Apocalipsis. Y cuando Dios presenta a través de Juan esos dos capítulos que tienen que ver con las iglesias, capítulos 2 y 3, esos dos capítulos están ahí para que nosotros, componentes de la iglesia del Señor, aunque no hemos de pasar por esa gran tribulación que la Biblia anuncia que la Biblia predice, si seamos capaces de contestar la pregunta, ¿de qué hemos de ocuparnos? ¿Cuál debe ser nuestro quehacer? ¿Cuál debe ser nuestra gran preocupación mientras aguardamos ese día glorioso cuando Jesucristo ha de venir? ¿De qué hemos de ocupar? no de las cosas que el mundo se ocupa. El mundo se ocupa de sus diversiones, de su propio bienestar, de sus vacaciones, de mejorar aquí en este mundo, pero olvidados de Dios. La Iglesia tiene tres ocupaciones, tres misiones importantísimas aquí en este mundo. La primera de ellas es adorar a Dios por encima de todas las cosas, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la segunda gran ocupación de la Iglesia tiene que ver con la edificación mutua, que seamos capaces de edificarnos unos a otros y de amarnos unos a otros y de consolarnos unos a otros. Y la tercera gran ocupación de la Iglesia y gran misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Cristo en todo el mundo, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que vayamos. Por esa razón están esos dos capítulos, 2 y 3, en el libro del Apocalipsis. El primer capítulo es la descripción del Cristo glorioso, glorioso en toda su magnitud, glorioso en todos sus aspectos. Él es nuestro glorioso Señor. Y como he dicho, ya los dos capítulos siguientes, 2 y 3, tienen que ver con la función, la misión, la responsabilidad, el quehacer de la Iglesia en este mundo. Seguidamente, en el libro del Apocalipsis hay dos capítulos maravillosos, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 se presenta una visión de un gran salón maravilloso, deslumbrante, y en el medio hay un trono, y en ese trono está sentado Dios el Padre, y Dios el Padre está rodeado de seres maravillosos. Hay cuatro seres vivientes, cuatro seres angelicales de altísimo rango. Y luego, seguidamente, hay 24 ancianos que también deben ser seres angelicales de altísimo rango, que se unen a los cuatro seres vivientes para dar gloria y alabanza y honor a Dios. Y luego, en tercer lugar, una multitud de ángeles. No se pueden nombrar, no se pueden contar esos ángeles. Son miles y miles, millares y millares, millones y millones de ángeles, y están alabando a Dios y dándole honra y gloria y alabanza, y alaban a Dios porque Él ha creado todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe. Y aquellos ángeles invitan a toda la creación a unirse a ellos para dar alabanza y honra y gloria a ese Dios. Y luego Juan observa que en la diestra de aquel que está sentado sobre el trono hay un libro, dice él, pero en realidad es un rollo. En aquellos tiempos no había libros. Hay un rollo. Y dice que ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Algo raro. Los rollos no se escribían por ambos lados, solo por un lado. Pero además ese rollo está sellado con siete sellos. Ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Es decir, no hay espacio libre en ese rollo. No hay más espacio. Está todo, todo, todo escrito ahí. Porque en ese rollo Dios ha puesto todo lo que Él va a hacer en la consumación de su plan eterno. Todos los detalles, absolutamente todo. Todos sus juicios, todas sus acciones, en el desarrollo de la consumación del plan eterno de Dios. Y uno de esos seres angelicales pregunta: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de desenrollar ese rollo y de romper sus sellos? Y no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que sea digno. Absolutamente nadie. No hay ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. No hay hombre alguno, no hay ser humano alguno que sea capaz de desenrollar ese rollo y romper su sello. Solo hay uno, identificado como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Él es el único digno. Y ese león de la tribu de Judá, ese que es la raíz de David, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno. Y ese rollo que está encima de, sobre la diestra del Padre, que está sentado en el trono, ahora pasa a las manos de nuestro Señor Jesucristo, el único de ellos. En ese rollo, como he dicho, están todos los juicios que Dios va a ejecutar en el desarrollo de su plan y en la consumación de ese plan para con la creación. Y ahora ese rollo pasa a las manos de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Aquel que vino a este mundo para morir por nosotros y murió por nosotros, aquel que vino para salvarnos, aquel que dio su vida, derramó su sangre, sufrió, padeció lo indescriptible por la humanidad, ese va a ser el mismo que cuando venga a este mundo, no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Y hay alabanza otra vez, y hay honor y hay gloria a ese Dios todopoderoso. Esos son los capítulos 4 y 5. Luego viene el capítulo 6. Cuando el Cordero comienza a romper los sellos, y rompe el primer sello y se escucha una voz que le dice a un jinete que cabalga un caballo blanco, ven. Ese jinete que cabalga el caballo blanco ahí es nada más y nada menos que el mismo anticristo, que no aparece en la tierra sino hasta cuando Dios le da la orden. El anticristo no va a aparecer en la tierra cuando Satanás quiera, ni cuando los políticos quieran, ni cuando los militares de la tierra quieran, ni cuando Satanás quiera. Va a aparecer cuando Dios le dé la orden, porque Dios es el que controla todas las cosas. Y luego, después de ese jinete que cabalga el caballo blanco, aparece uno que cabalga un caballo bermejo, y luego uno que cabalga un caballo negro, y finalmente uno que cabalga un caballo color ceniza. No son 4 jinetes diferentes, son 4 facetas del mismo jinete. Es el mismo anticristo, que aparece primero como un hombre de paz, luego se convierte en un hombre de guerra. La guerra produce el hambre y el hambre produce la muerte. Y ese anticristo va a perseguir a aquellos que durante ese periodo de la gran tribulación han de poner su fe en el Mesías en tiempos extremadamente difíciles. Y al final del capítulo 6 dice que el sexto sello es rojo. El sexto sello es de rojo. Y cuando ese sexto sello es roto o desatado, los habitantes de la tierra piensan que es el fin, porque va a haber conmociones en la tierra. Dice la Escritura que el sol se oscurece, que la luna deja de dar su luz, que las estrellas caen del cielo, que la tierra tiembla y que las islas de los mares comienzan a moverse de un lado al otro. Y la gente que va a estar en la tierra pensará que es el fin, que ya llegó el fin. Y en lugar de acogerse a la gracia de Dios, piden a las peñas que los esconda y a las cuevas que los esconda. Dicen, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostener ese día? Qué tremendo, ¿eh? El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa gente no es tan ignorante como alguien pudiese pensar. Esa gente sabe más de lo que uno se imagina que sabe. Ellos dicen, a las peñas y a las cuevas, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién podrá ser salvo? Tremenda pregunta, ¿eh? ¿Quién podrá ser salvo? Quizá aquí en esta noche hay alguna persona que esté pensando en eso. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser librado de la condenación eterna? ¿Cómo puedo recibir el perdón de mis pecados? ¿Cómo puedo entrar a tener una relación correcta con Dios? Y la respuesta a esa pregunta o a esas preguntas es muy simple, muy sencillo, muy claro. Solo a través de Cristo. Y yo quiero decirle a todos aquí, hermanos y amigos, los hermanos lo saben, quizá algún amigo lo haya oído, pero quiero reiterarlo. Mire, hay una eternidad. Hay una eternidad. Todos los que estamos aquí, un día pasaremos de este mundo a la eternidad. Pero la eternidad consiste de dos situaciones. Hay un lugar en la eternidad que la Biblia llama el lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Y oíd, el infierno es eterno, es para siempre. Y allí, en ese sitio, no hay nada que pueda sacar a una persona. Absolutamente nada. Porque el destino eterno del ser humano se decide aquí en la tierra. Cuando tú vives aquí en este mundo. Si rechazas a Cristo como tu Salvador, si le das las espaldas a Dios y le dices no a Él, has sellado tu destino eterno y tu fin será en ese lago de fuego que es infierno eterno. Hay otro aspecto de la eternidad Hay otro aspecto que se llama el cielo, la casa del Padre, el lugar de paz y de consuelo y de felicidad. Yo sé de algunas personas, de muchas personas, que están ahí, en ese lugar de paz, en la presencia de Dios, gozando de la comunión con Cristo. Una de esas personas es nuestro amado hermano Rubén Trinidad. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Muchos me han dicho en estos días aquí en Asunción, haciendo buenas obras. Bueno, si esa es la manera de llegar al cielo, eso es lo que Dios le hubiese dicho al hombre desde el principio. Haz buenas obras para que vayas al cielo. Pero Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho, cree en el Señor Jesucristo para que vayas al cielo. Dios dice en su palabra, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O como lo dijo San Pedro, predicando en Jerusalén hace muchos años, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta de aquella gente es, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá ser salvo? Y la respuesta se encuentra en el siguiente capítulo, poniendo la fe en el Mesías. Capítulo 7 nos habla de 144.000 israelitas que ponen su fe en el Mesías. Y esos 144.000 son utilizados para predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. Porque en la segunda parte del capítulo 7 aparece una gran multitud de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las etnias, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Es decir, han puesto su fe en Cristo y reciben la gran bendición y están en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay gozo y hay paz y hay felicidad, y no hay más enfermedad, ni hay más dolencia, ni hay más llanto, ni hay más lágrimas, ni hay más funerales, ni hay más cementerios, ni hay hospitales. Es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Y luego, cuando entramos en el capítulo 8, se rompe el séptimo sello, el último de los sellos. Y cuando se rompe o se desata ese último, séptimo sello, aparecen allí siete ángeles, cada uno de ellos con una trompeta. Y comienzan a tocar las trompetas. Y son trompetas de juicio. En el capítulo 8 se habla de eso. Y en el capítulo 9 se habla de eso. Al final del capítulo 9 se toca la sexta de esas trompetas. Y luego hay una especie de paréntesis en el capítulo 10. Y cuando llegamos al capítulo 11 se toca la séptima y la última de esas trompetas. Y cuando se toca la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15, se escuchan grandes voces que dicen: el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso fue lo que nos anunció Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7. La venida gloriosa del reino del Mesías. El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra tal y como es hecha en el cielo. Un día la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra tal y como es hecha en el cielo. Hoy no. Hoy el hombre desafía a Dios. Hoy el hombre blasfema de Dios. Hoy el hombre maldice a Dios. El hombre niega a Dios y hace las cosas totalmente contrarias de lo que Dios manda. Porque el reino todavía no está establecido en la tierra. Un día lo estará, cuando Cristo venga. Dice allí en Apocalipsis 11:15 que se escuchan grandes voces y una voz como de trompeta diciendo: el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben lo que ocurre inmediatamente después de eso? Inmediatamente después de eso, dice la Escritura que las naciones se llenan de ira. Cuando se escucha el anuncio de que el reino viene porque Jesús viene, los dirigentes de las naciones, políticos, militares, economistas, jueces, abogados, qué sé yo, todos los individuos que tienen responsabilidades en este mundo se llenan de ira. ¿Por qué se llenan de ira? Bueno, dice la Escritura allí en el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unirán los reyes de la tierra, se mancomunarán y dirán: echemos de nosotros sus cuerpos, rompamos sus ligaduras. Es decir, que no reine sobre nosotros. Pero el Dios del cielo se reirá y les dirá: necios, necios. ¿Por qué se llena de ira los habitantes de la tierra y los dirigentes? ¿Sabe por qué? Porque toda la maldad que habían estado haciendo se les acabó. Toda la extorsión con que estaban extorsionando se les acabó. Toda la injusticia que estaban practicando se les acabó. Todo lo que se han estado robando por décadas y décadas y por siglos se les acabó. Toda la maldad que han estado practicando se les acabó. No más. Jesucristo viene con poder, con gloria, con majestad para implantar en la tierra su reino de justicia. Su nombre es Jehová Justicia Nuestra. Y para implantar su reino de paz, no va a haber más guerra en el mundo. Su nombre es Jehová es nuestra paz. Y para implantar su santidad, y ese es su nombre, Jehová santidad nuestra. Y la gloria de Dios va a ser vista en toda la tierra. Gloria tiene que ver con brillo, con esplendor. La tierra va a ser llena de su gloria. Dice la Escritura, Habacuc 2:14, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Isaías 11:9 dice lo mismo, toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Luego, Juan en el Apocalipsis como que hace un paréntesis. Capítulos 12 y 13. Juan quiere mostrarnos quiénes han de ser los principales protagonistas de ese periodo de 7 años. Y en el capítulo 12 nos habla de una mujer que representa la nación de Israel. La nación de Israel perseguida, maltratada por muchos siglos, va a tener un gran protagonismo durante esos 7 años de tribulación. Luego aparece el dragón, que es Satanás. Satanás va a tener un tremendo protagonismo durante ese tiempo. Y aparece también el hijo de la mujer, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que también ha de tener el mayor protagonismo durante ese periodo. Aparece también allí el arcángel Gabriel, Miguel. Aparece el arcángel Miguel, que es el defensor de la nación de Israel. Y luego aparece el remanente de la nación que es perseguido, porque habrá gran persecución contra él. En el capítulo 13 aparece una bestia que representa al anticristo y una segunda bestia que representa al falso profeta. En el capítulo 14 hay una escena tremenda que tiene que ver con la batalla final, con la que va a culminar esta situación que la humanidad ha vivido ya por siglos y milenios. Y a esa gran batalla se le llama la batalla del Armagedón. Los ejércitos de las naciones convergen allí en la tierra de Israel, y más allá de esa tierra son millones de soldados. Habrá originalmente 2 invasiones contra la nación de Israel, una que procede del sur y otra del norte. El anticristo resuelve la invasión del sur, porque él mismo acaba con esas naciones del sur, y la invasión que viene del norte, Dios se hace cargo de ella. Ezequiel 38 y 39. Y luego quedan 2 fuerzas más, 2 fuerzas militares. Los ejércitos asiáticos, la China, la India, el Japón, y los ejércitos del anticristo, que son los ejércitos del mundo occidental. Esos 2 ejércitos convergen allí en la tierra, y cuando están a punto de entrar en combate el uno contra el otro, dice la Escritura que aparece la gran señal en el cielo de la venida de Jesucristo. Mateo lo describe así. Dice, como el relámpago que se extiende del oriente hasta el occidente, así será. Aparecerá la señal de la venida del Hijo del Hombre. Cristo vendrá con poder, con gloria y con majestad. Pero Él viene acompañado de juicio. Esto lo describe el Apocalipsis, capítulo 15 y 16. En la forma de 7 copas de juicio. Esas copas de juicio serán los peores, los juicios más terribles. Y esos juicios serán simultáneos con la venida de Cristo. Esas copas afectarán toda la creación. Va a afectar la vegetación en su totalidad, va a afectar las aguas de los océanos en su totalidad, va a afectar las aguas potables en su totalidad, va a afectar al sol y la luna en su totalidad, y al firmamento donde están las estrellas, astros y planetas en su totalidad. Todo el universo va a experimentar el juicio de Dios, y eso está en la Biblia, porque la Biblia es el único libro que contiene profecía, el único libro sobrenatural que contiene profecía, y eso se describe allí, lo que acabo de decir, los juicios de esas copas, particularmente en el capítulo 16, capítulos 17 y 18, habla de cómo Dios va a destruir a Babilonia. La Babilonia que ha sido la madre de la idolatría mundial. Desde que Nimrod la fundó, Génesis 19, y ha extendido su idolatría a través de todo el mundo. Pero Dios va a destruir Babilonia como testimonio de su justicia. Y luego en el capítulo 19 tiene lugar la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Él viene como guerrero divino, viene como conquistador, viene seguido de sus ejércitos. Él cabalga un caballo blanco. Su nombre es llamado Fiel y Verdadero. Él es la palabra de Dios, el Logos de Dios, porque Él es la manifestación visible de Dios. Y con su venida, Él ha de aplastar a todos los enemigos de Dios. El anticristo y el falso profeta serán echados en el lago de fuego que arde con azufre. El bien, amigos míos, Él viene con poder y gran gloria, con majestad, como el hombre jamás lo ha visto. Y Él viene para implantar un reino de paz y de justicia y de santidad en esta tierra. Dios va a rejuvenecer esta tierra. Dice allí la Escritura en Mateo 19:28. Él ha de rejuvenecer esta tierra y va a reinar en esta tierra históricamente por 1000 años. Por 1000 años. La historia no va a culminar como los hombres creen que va a culminar. Es Dios quien la va a culminar. Y durante ese milenio, 1000 años, habrá cosas tremendas. Dice la Escritura que un lobo va a jugar con un cordero, que un león va a comer paja con un becerro, que un niño va a poder jugar en la cueva de una serpiente. Dice que una persona de 100 años va a ser como un niño. Maravillosas cosas han de ocurrir. Pero para disfrutar de todo eso es necesario nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Si tú no das cabida a Cristo en tu vida y no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Si me preguntas, ¿y a dónde voy? Pues vas al otro sitio, vas al otro lugar. Vas a la condenación eterna, vas al infierno eterno, vas al lago de fuego. Y no estoy intentando asustar a nadie, eso es lo que dice la Escritura. Y lo voy a leer, por si acaso alguien tiene dudas respecto de esto, porque lo dice allí mismo en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora observen: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo haces tú que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puede suceder eso? Muy sencillo, poniendo tu fe y tu confianza en Jesucristo, naciendo en la familia de Dios. Cuando tú naciste en este mundo, tus padres te inscribieron en el juzgado. Allí estás inscrito. Esta criatura nació en tal fecha, en tal lugar, hijo de fulano, de fulano. Ahí está. Cuando uno rinde su vida a Cristo, cuando uno da cabida a Cristo en el corazón, la vida de uno, uno nace de nuevo y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Luego, en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, se habla de la eternidad, del reino eterno de Dios. De eso voy a hablar mañana. Espero que reflexionéis en todo esto que he dicho en esta noche, de una manera bastante agilizada, resumida, pero que pienses. Todo esto que he dicho es para que abras tu mente y abras tu corazón, abras tu vida y sea capaz de contestar la pregunta: ¿cómo puedo tener una relación correcta con Dios? La Biblia nos da la respuesta. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Escucha el llamado de Dios. Presta atención a la palabra de Dios y a la exhortación que se te ha hecho. No estás aquí por casualidad. Tu presencia aquí en esta noche no es obra del azar. Dios te trajo aquí para que tú pudieses oír el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, nos dé de su gracia y de su misericordia, y que haya aquí alguna persona que abra su corazón, su vida, para poner su fe en Cristo.